Buen día, Pepe, y buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Finalmente, Kicillof tiene su ley de financiamiento aprobada por la legislatura bonaerense. Se aprobó esta madrugada, cerca de las 4 de la madrugada en el Senado, después de una jornada durante el día de ayer en el que hubo muchas discusiones, muchos debates y muchas negociaciones. Solo la Libertad Avanza y el Frente de Izquierda votaron en contra de este pedido de financiamiento de Axel Kicillof de más de 3.500 millones de dólares y la aprobación de un fondo para los municipios en la medida de la obtención y de manera automática cómo se produzca el ingreso de fondos. Esto será un 8% del total, un pedido de los municipios, que era lo que estaba trabando que se pueda aprobar finalmente esta ley que el gobernador Axel Kicillof necesitaba para continuar con los próximos años de la gestión. Lo que dijo el gobernador esta semana, le pidió a los legisladores que aprueben esta ley con el argumento de que le iba a permitir poder pagar deuda que no había tomado su gestión, sino que había tomado la gestión anterior de María Eugenia Vidal, y que él necesitaba esto para poder afrontar esos vencimientos de deuda y no comprometer recursos provinciales que estaban destinados a salud, educación e infraestructura. Desde Radio Estación Sur de La Plata informó Robertina Sacidotorcio para el informativo Farco.